tenga que volver. Que no me arranquen de raíz, que solo se nace una vez. Y a ver si tengo suerte y que algo en que creer. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos iniciando en este momento el programa especial, el último capítulo de los movimientos sociales en la República Argentina de comienzos del siglo XX. Este capítulo no es más que un resumen de los 12 capítulos que involucramos en el programa de revisión histórica de este proceso que arrancó allá al final de las luchas federales y unitarias y se prolongó el periodo histórico hasta comienzos de la década del 40, previo al inicio del peronismo en la Argentina. Es el periodo de la historia donde se forjó el modelo nacional, el modelo argentino, tanto en lo social como en lo productivo y en lo económico. De modo que en el repaso que vamos a hacer hoy, vamos a sintetizar todos los conceptos que hemos venido desarrollando a lo largo de 12 programas semanales emitidos todos los viernes. Nos vamos a acompañar con música exclusivamente de Mercedes Sosa a lo largo de este programa, el cual va a tener muchas interrupciones porque tengo mi garganta muy afectada por la, digamos, por los residuos de una gripe que padecí y me cuesta mucho hablar, por momentos se me debilita la voz. Por lo tanto, vamos a ir espaciando los textos con música de la Mercedes Sosa. Y para empezar, vamos nomás a escuchar a Mercedes en una primera interpretación musical y luego iniciamos ya este repaso histórico. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Adelante, hermano, es su tierra la que espera, sin distancia ni fronteras, que pongas alto a la mano, sin distancia ni frontera, esta tierra es la que espera, que el clamor americano levante pronto la mano al Señor de las caderas. Puño que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano le marqué el rostro al tirano, y el dolor se quede afuera. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un fuego en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un fuego en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la Escuchábamos a Mercedes Sosa en Hermano, dame tu mano. Pedimos disculpas a los oyentes online porque sabemos que tenemos algunas interrupciones en la transmisión. Esto ya se viene sucediendo desde el día de ayer. Hay momentos en que la transmisión online funciona bien, hay momentos en que se interrumpe. Todavía no hemos podido identificar la falla, pero bueno, veremos mañana, que es un día en el cual vamos a cambiar los equipos, a ver si el problema queda superado con la incorporación de la nueva computadora. Pero vamos a comenzar entonces lentamente el repaso del capítulo, digamos, la emisión del capítulo 13, que es un repaso de todos los capítulos emitidos en el programa Los Movimientos Sociales de la Argentina de comienzos del siglo XX. Ese programa, que se inició hace casi 3 meses atrás, tomó como punto de arranque ese proceso mal denominado la conquista del desierto, que fue la lucha que la nueva civilización surgida luego de que se definiera teóricamente el conflicto entre unitarios y federales, el nuevo modelo de país que se pretendía construir, en realidad no se llevaba bien ni con la presencia de los caudillos federales, que no tenían los ojos puestos en Europa, y mucho menos con los pueblos originarios, que querían continuar con su vida tranquila en las pampas infinitas que ellos habitaban. La clase dominante que fue surgiendo fundamentalmente en el campo de los unitarios, pero que también tuvo algunos representantes en el campo federal, por ejemplo el propio Juan Manuel de Rosas, que era un ganadero de la provincia de Buenos Aires, por más que él defendía los valores políticos de un modelo federal en cuanto a la participación de las provincias, y en cuanto él mismo era de una provincia que también sufría los rigores de la capital y del puerto. Pero desde el punto de vista económico, ya ellos visualizaban que esa pampa infinita se podía convertir en una enorme fábrica de alimentos y tener a Europa como uno de sus principales clientes. Obviamente que en sus oídos resonaban permanentemente los susurros de ingleses, españoles, italianos, en fin, europeos, que no podían creer lo que era esa tierra infinita que disponían los, los futuros argentinos, y ahí poblada de pueblos originarios, con sus malones asediando a las poblaciones, con gauchos que no querían bajar del caballo y que se llevaban bien con la ganadería, pero ni Dios los haría bajar del caballo para sembrar la tierra. Es decir, el modelo económico que se visualizaba o que visualizaban las clases económicas fundamentalmente alineadas con el pensamiento unitario, que no era ninguna otra cosa que lo que luego sería el pensamiento conservador, el pensamiento de concentración de la riqueza, no congeniaban ni con el federalismo ni con el indigenismo. Entonces, si bien la guerra supuestamente la ganaron los federales, después de la batalla de Casero, esto ya lo hemos revisado varias veces, pasaron cosas muy raras con Urquiza. Es como que Urquiza se dio vuelta como una media y terminó permitiendo que Mitre se adueñara del poder. Y con Mitre se impuso el modelo unitario. Y con Mitre surgieron las ideas de que la Argentina se convirtiese en un país de economía concentrada y agroexportador. Así surgió el modelo de los años 80 del siglo XIX. Pero para poderlo realizar había que conquistar la tierra, había que expulsar a los indígenas que la estaban ocupando y que permanentemente trataban de defenderla porque eran sus posesiones. Entonces, la llamada conquista del desierto, mal llamada porque no se trataba de un desierto, sino que era un territorio poblado por más de 80.000 seres humanos pertenecientes a por lo menos 10 etnias diferentes indígenas que habitaban las distintas regiones desde la precordillera hasta prácticamente la Patagonia completa y llegaba a la provincia de Córdoba y San Luis y por el este abarcaba también las zonas de Santa Fe y Buenos Aires. Toda esa enorme región que no era otra cosa que el escenario que el modelo agroexportador quería disponer para la producción de alimentos, estaba ocupado parcialmente por los pueblos originarios. Entonces, la llamada conquista del desierto no fue otra cosa que una guerra sin tregua contra los indígenas para o aniquilarlos o para expulsarlos de la zona y llevarlos a lugares donde no molestaran para el desarrollo del problema del modelo productivo. Esto fue lo que dio comienzo prácticamente a nuestra historia como país. En nuestra historia como país empezamos por quitarles la tierra a los verdaderos dueños de la tierra, que eran los pueblos originarios. Ese fue el comienzo entonces de esta serie de programas. Y a continuación vamos a escuchar a Mercedes Sosa y luego vamos a seguir adelante con lo que fue sucediendo después. Juntito a mi corazón, juntito a mí, charango, charanguito. del sol, grande y feliz. El blanco me lo quitó Charanguito, y ahora mi raza vencida por otra civilización. Yo ahora mi raza vencida por otra civilización. Charango, charanguito, qué gran dolor. Charango, charanguito, canción del derrumbe indio Mercedes Sosa. Efectivamente, así fue la cosa. Tuve un imperio del sol, el blanco me lo quitó. Efectivamente, la civilización nacional comenzó con, no digamos la aniquilación, porque es una palabra posiblemente exagerada, pero sí con haberle quitado la tierra y sus derechos a los indígenas que legalmente la ocupaban desde tiempos inmemoriales. O sea, la tierra que a ellos les pertenecía, que lógicamente no vivían un modelo acorde con lo que pretendían estas clases dominantes que se habían hecho del poder en el país. Y bueno, esa contradicción se tuvo que resolver, como siempre, con balas y fuego. Hubo muchas muertes. No se puede determinar qué cantidad de indígenas fueron masacrados en las diferentes combates y luchas. Hubo tribus que se rindieron, hubo algunas que se plegaron al nuevo modelo, como suele suceder, otros mantuvieron su rebeldía hasta el final, y lo cierto es que a muchos de ellos los terminaron encerrando en reservas en condiciones realmente lamentables desde todo punto de vista humano y cultural. Es decir, nuestra historia comienza con un gran pecado, el pecado de haberle quitado la tierra y los derechos a los verdaderos dueños. En tal sentido, nuestra historia nacional comienza con una gran usurpación. Pero lo cierto es que a partir de los 80 del siglo XIX se comenzó a fortalecer ese país agroproductor y agroexportador, que en 20 años lo convirtió prácticamente en una gran potencia económica, en aquellos tiempos comparable al Canadá, por ejemplo. Esa potencia económica requería mucha mano de obra, y como recién acabamos de ver, los indígenas no servían para eso, a los gauchos no les gustaba sembrar la tierra sino dirigir desde arriba del caballo, los rodeos y el ganado. O sea, los gauchos se adaptaban a la ganadería pero no a la agricultura. Entonces hubo que importar mano de obra y se optó por los inmigrantes. Vinieron las oleadas de inmigrantes de Europa y se asentaron tanto en el campo como en las ciudades. Pero junto con los inmigrantes vinieron las ideas que pululaban en Europa de comienzos del siglo XX, las ideas del socialismo y las ideas del anarquismo. Así que ya en los primeros años del siglo XX, en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, comenzaron a surgir movimientos de lucha, tanto por parte de los que llevaban un pensamiento socialista de izquierda, como los anarquistas que no creían en el Estado y que estaban en contra de todas las estructuras. pero por otro lado también empezaba a buscar un espacio la clase media, que había quedado un poco desbancada desde el punto de vista económico en la estructura que se estaba construyendo. Porque tenemos que decir que cómo se repartió la tierra que se les quitó a los indígenas, y se las repartió en minorías, se las entregó a colonos que tuvieron el compromiso de explotarla. O sea, un verdadero despojo. Le quitamos la tierra a los verdaderos dueños y se las damos a estos que firman un compromiso de producir para poder llevar adelante el modelo exportador. Y mantenemos la aduana en Buenos Aires, que es por donde entra y sale todo lo que comercia el país. De modo que el modelo cerraba por completo para ese modelo macrocefálico de país con una capital suntuosa cada vez más parecida a Europa y el resto del país empobrecido y abandonado. Y ese modelo, aunque parezca mentira y con algunas diferencias y con algunas tonalidades un poco más grises que lo blanco y lo negro, es el que perdura todavía hoy, porque no es comparable la realidad que vemos en el cono urbano bonaerense, por más pobreza que exista en esos lugares, con el abandono y la soledad que reina en las provincias del interior del interior. Lo cierto es que esa clase media, que también quedó fuera del reparto, comenzó a preocuparse políticamente y se agrupó en torno a un primer partido político que surge a nivel nacional, la Unión Cívica Radical, que comenzó con un movimiento fuerte y de protesta, y es más, armado. Don Hipólito Yrigoyen era hombre de armas llevar en aquellos años de la última década del siglo XIX. Tal es así que los intentos armados de llevar adelante revoluciones en contra del poder conservador fracasaron militarmente, pero fueron generando una semilla política que iba a fructificar una década después aproximadamente, cuando el sistema que estaba basado en el poder concentrado de los conservadores, dominando con una pseudo-democracia la voluntad de la nación, tuvieron que aflojar y dar espacio a la llamada Ley Sáenz Peña, que impuso el voto secreto y universal, con lo cual cambia la realidad política del país. Vamos a seguir con Mercedes y seguiremos avanzando en este muy rápido repaso de los programas emitidos. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de la uva nuestro vino. Estrella, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de la uva nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. ¡Campesino! ¡Sueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos! ¡Campesino! Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. ¡Cantaré! Mercedes Sosa, cuando tenga la tierra, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos realizando hoy un breve y rápido repaso de los temas que fueron incluidos en los 12 capítulos que integraron el programa Los Movimientos Sociales de la Argentina de Comienzos del Siglo XX. Obviamente que estamos haciendo una recorrida muy rápida, pero todos los temas que yo voy mencionando ustedes los pueden encontrar totalmente desarrollados capítulo por capítulo en la página web y lo pueden escuchar completo cada uno de los programas. Yo solamente estoy haciendo un resumen sobre los temas que fuimos incluyendo en estos capítulos para que ustedes tengan una guía general o para tener una especie de postal general de lo que fue todo ese periodo que, repito, arrancó allá después de las luchas federales con la conquista, la llamada conquista del desierto, es decir, la lucha contra los pueblos originarios para quitarles la tierra y para quitarlos como un estorbo al modelo productivo que las nuevas clases dominantes del país querían imponer e impusieron, que fue el modelo agroexportador que al día de hoy perdura todavía en nuestro país, aunque actualmente ya está acompañado o aggiornado con otros elementos económicos como pueden ser el desarrollo industrial y tecnológico. Pero en aquellos momentos el modelo era único, es decir, usar esa enorme extensión pampeana de tierra fértil, tierra virgen, para producir alimentos y vendérselos a Europa. Se iban los barcos llenos de trigo y de vacas y venían los barcos llenos de máquinas, ropa y toda la producción industrial. Mientras que nuestras economías regionales, que eran las que defendía el modelo federal, iban muriendo lentamente. De ahí que los caudillos resistieron con su vida la imposición de este modelo económico centralizado y dominado por la metrópoli a través del puerto. Fue una guerra que ganaron los unitarios en definitiva y perdieron los federales, aunque la historia muestre el resultado al revés. Pero ya estábamos lejos de esos momentos. Ya habíamos pasado, ya habíamos dejado a los indios sin tierra, ya habíamos reemplazado la mano de obra originaria por inmigración europea, ya los inmigrantes habían venido con sus ideas revolucionarias de socialismo y de anarquismo, ya la clase media se había organizado creando la Unión Cívica Radical y el sistema de dominio conservador allá por 1912 no pudo sostener el fraude electoral que venía manteniendo y tuvo que sancionar la ley Sáenz Peña que impuso el sufragio universal. Esa ley permitió que por primera vez un movimiento popular como fue la Unión Cívica Radical derrotara electoralmente a los conservadores y subiera al gobierno, a su primer gobierno, don Hipólito Yrigoyen, llevando un contenido popular por primera vez a el desarrollo histórico del país. Sin embargo, en esos primeros 30 años del siglo XX sucedieron una gran cantidad de cosas. Sucedieron cosas en el país y en el mundo. En el mundo sucedió la Primera Guerra Mundial, con su secuencia de destrucción y muerte de Europa y con su reparto de poder en el mundo. Guerra que, lógicamente, pese a que la Argentina se mantuvo neutral, influyó fuertemente en la situación de nuestro país. Porque a la guerra, no se olviden que sobrevino la Revolución Socialista de la Unión Soviética, donde surgió el primer Estado comunista de la historia de la humanidad. Eso le dio un fuerte empuje a las ideas socialistas que pululaban aquí en la Argentina. Se hicieron fuertes los primeros sindicatos obreros que comenzaron a surgir. ¿Obreros de qué?, nos preguntamos. Y obreros principalmente de dos o tres cosas. Obreros relacionados con el manejo de la carne, porque se habían instalado en la Argentina una gran cantidad de frigoríficos, ojo, extranjeros, porque estaban totalmente dominados por los capitales británicos. También se habían instalado curtiembres para el procesamiento de los cueros. También se habían instalado algunas tejedurías, hilanderías, para producir la parte de la indumentaria y ropa que necesitaban estos trabajadores. O sea, en las ciudades se comenzaba a formar una clase obrera, mientras que en el campo la cuestión seguía siendo con un mucho más feudal y no había una organización sindical relevante. Poco a poco fue surgiendo, a medida que se fueron produciendo situaciones complejas. Por ejemplo, la Patagonia rebelde, cuando una huelga allá en el sur de la Patagonia llevó la represión militar, hubo muchos, centenares de muertos, no está muy bien definida la cifra, que ocasionó ya que las luchas obreras y las luchas sociales se trasladaran al interior del país. Las empresas madereras que estaban en el norte de Santa Fe, Misiones y la zona del litoral, que explotaban el tanino y el quebracho para el tanino para el tratamiento de los cueros, y el quebracho se lo llevaban los ingleses como durmientes para los ferrocarriles que construían en todo el mundo. Eso lo usaba una empresa llamada La Forestal, de origen inglés, una empresa altamente explotadora, que ayer justamente en nuestro homenaje que le hicimos, un breve homenaje a don Horacio Guaraní, con un saludo por encontrarse en este momento internado, pasábamos esa canción de Guaraní, Pobre Tata, que cuenta la historia de su padre explotado por La Forestal, esa empresa maderera que sin alma, pero sin alma con la gente y con el ambiente, porque a la gente la explotó y a los bosques los transformó en desiertos. Esas son verdades que sucedieron a comienzos del siglo pasado. Otros trabajadores que empezaban a organizarse eran los trabajadores ferroviarios, que eran los primeros sindicatos que surgieron en el país, fueron los sindicatos de los trabajadores ferroviarios.

ofreciéndose en sus dones de los Andes hasta el mar. Sur maternal, la libertad, la libertad. Dios bendiga tu paz y tu fecundidad, y los hijos de mis hijos que en tu anchura crecerán. Mercedes Sosa, La Pancha Alfaro. Antes habíamos escuchado por la misma intérprete, Pampas del Sur. Está transmitiendo el sitio FM en el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos realizando hoy un breve repaso de lo que han sido los 12 capítulos que incluimos en el programa especial Los Movimientos Sociales de la Argentina de Comienzos del Siglo XX. Mientras vamos recorriendo los temas que fueron tratados en esos capítulos, estamos escuchando música a cargo de Mercedes Sosa. Estábamos hablando de que en esos primeros 30 años del siglo XX... sucedieron muchísimas cosas en nuestro país y en el mundo. En el mundo dijimos que sucedieron las dos guerras más grandes de la historia, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También se dio después de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, que impuso el primer Estado comunista en la historia de la humanidad. En nuestro país, allá en 1918, se produjo aquí en Córdoba, se inició un movimiento estudiantil reformista que dio origen a la reforma universitaria, movimiento que luego se esparció por toda América Latina, generando condiciones novedosas en el ámbito de las altas casas de estudio e incluso en la política de otros países latinoamericanos. Perdón. También se produjo durante el segundo gobierno de Irigoyen, casi ya a finales de la década del 20 del siglo pasado, en el mundo vino lo que fue llamado la Gran Depresión, que fue una crisis económica mundial sin precedentes que se dio en el año 1930 y que obviamente afectó seriamente todos los intereses económicos en todo el planeta, incluido en nuestro país. Posiblemente fue justamente las consecuencias de esa crisis económica mundial, conocida como la Gran Depresión, la que en el año 30 dio origen a un golpe de Estado en manos del general Uriburu en contra del presidente Hipólito Yrigoyen, derrocándolo y dando inicio a una etapa oscura de nuestro país que dio en llamarse la década infame. Seguimos escuchando a Mercedes Sosa y luego vamos a ir completando estos temas. Cantarle a mi gente, de tanto verlo olvidado, y al ritmo mi canto le doy esperanza. Milonga así, para cantarle a mi gente, yo canto para encontrarla, si ella me escucha mi canto hace falta. Busco su voz para cantar, su garganta es mi garganta, con ella estoy, vamos a andar su camino en la mañana. Milonga así, para cantarle a mi gente, en estas mismas palabras va la paciencia que ya se le acaba. Busco su voz para cantar, su garganta es mi garganta, con ella estoy, vamos a andar su camino en la mañana. Milonga así, para cantarle a mi gente, en estas mismas palabras se va la paciencia que ya se le acaba. De ella misma aprendí lo que a ella le daré con su voz, que es mi voz, en milonga cantaré. Milonga sí, para cantarle a mi gente. Mercedes Sosa, para cantarle a mi gente. Estábamos diciendo de que allá por el año 30, un golpe militar en manos del general Uriburu derrocó al entonces presidente don Hipólito Yrigoyen, que estaba cumpliendo su segunda presidencia y que obviamente tenía problemas y problemas derivados de la gran crisis económica mundial que se estaba produciendo en ese momento, conocida como la Gran Depresión. Pero lo cierto es que el intento político de Uriburu y su gente era retomar el control del poder en manos de los conservadores y volver al modelo original. En realidad no se animaban a derogar o a suspender la aplicación de la ley Sáenz Peña, pero no querían continuar con ese modelo democrático que los estaba excluyendo permanentemente del poder, porque perdían las elecciones. Iniciaron una fuerte persecución contra el radicalismo, metieron preso a muchísimos de sus dirigentes, a muchos los llevaron presos a la cárcel de Ushuaia, allá en el sur. En fin, prohibieron que se pudiera practicar la ideología radical, o sea, les quitaron la personería política y como partido no podían disputar elecciones. El radicalismo ahí se dividió entre un sector que buscó la negociación, que concilió con el sector conservador, y otro sector ya radicalizado que se mantuvo en la abstención electoral en contra del sistema o del régimen que fue imperando a lo largo de dos o tres gobiernos que se sucedieron durante esa década. De todos modos, en los pocos intentos electorales que intentaron hacer los conservadores mediante el sistema del llamado fraude patriótico. Fraude patriótico, ellos lo llamaban así porque entendían que era un fraude que se justificaba para defender los altos intereses de la República, es decir, el modelo económico que ellos sostenían. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Nueve meses te tuve creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Pues el miedo un gusano me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Mercedes Sosa, como un pájaro libre. Pero por más que fueran los intentos conservadores por retener el poder, por volver el país hacia atrás, hacia el modelo conservador de dos o tres décadas atrás, ya una frase que todavía no había sido pronunciada por Perón, pero ya regía: la realidad es la única verdad. Eso hacía que, por más que se tratara de con fraude patriótico sostener un sistema económico, no se podía porque ya estaban operando nuevas fuerzas sociales, porque el mundo cambiaba, porque ya estaba sucediendo la Segunda Guerra Mundial, que dio origen al uso de la tecnología en gran escala. Ya empezó a surgir la tecnología como un elemento innovador y el país industrial también empezó a nacer. De modo que el modelo agroexportador exclusivo que sostenía el pensamiento conservador ya no podía sobrevivir como modelo único, sino que el modelo comenzó a aggiornarse con la participación de las nuevas clases sociales, las clases que fueron surgiendo de la clase media, el acceso a la enseñanza que tuvieron los sectores medios, el acceso a la universidad, la formación de los profesionales, el surgimiento de los ingenieros, surgieron los armaderos navales, la fábrica de aviones que ya se fundó en 1923 aproximadamente, los grandes armaderos de buques en la zona de Bahía Blanca, industria pesada, incluso empezó a surgir la industria ferroviaria, ya se empezaba a insinuar un nuevo país que surgía con todas sus contradicciones. Y eso fue dando origen a lo que se plasmó en el grupo Forja, que si bien fue un grupo surgido del seno del partido La Unión Cívica Radical, del sector progresista, del sector irigoyenista del radicalismo, pronto superó los límites del radicalismo y se fue transformando en un grupo con un pensamiento nacional que nutriría a todas las fuerzas nacionales y populares que irían surgiendo después, entre las que se encontraba obviamente el punto de aparecer el movimiento peronista. Bueno, ese fue el grupo Forja, donde surgieron nombres como Scalabrini, Ortiz, en fin, temas que ustedes van a poder recorrer en detalle el día que quieran, porque tienen los 12 capítulos de este programa grabados y están disponibles en la página web. Lo que hemos tratado de hacer hoy es una especie de revisión rápida, casi de los títulos, porque no da para más. Prácticamente se nos han ido ya 57 minutos en este repaso, y bueno, más de lo que hemos dicho no podemos decir. De modo que lo dicho está, no vamos a repasar ni a insistir de nuevo con lo sucedido durante la Segunda Guerra, la posición de la Argentina, la neutralidad, etcétera, etcétera, porque todo eso está contado en un programa específico, en un capítulo específico de este programa. De modo que solo nos resta cerrar este repaso con Mercedes Sosa y María María, y con ello dar por terminado este programa especial. Y luego veremos qué iniciamos en el campo de la historia la próxima semana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta. Sé una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Hacen falta las ganas siempre dentro del cuerpo y las marcas. María María confunde dolor y alegría, pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro la piel y esas marcas no sé, la extraña manía de creer en la vida. Ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. Apenas aguanta. Ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé. Papá, papá, di papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá. Y con María María, interpretada por Mercedes Sosa, damos por finalizado este último capítulo del programa especial Los Movimientos Sociales en la República Argentina de comienzos del siglo XX. Les recordamos que este programa estuvo integrado por 12 capítulos y el de hoy fue el capítulo 13 a modo de repaso general, y todos ellos van a estar, están ya los primeros 12 capítulos grabados en la página web de nuestra emisora, el sitio fm.com, en los cuales lo pueden escuchar el capítulo que les interese. Y este de hoy va a estar también grabado, pero recién cargado a mediados de la próxima semana. Agradecemos la atención que han dispensado a este programa. Les pedimos disculpas porque lo hemos hecho en realidad con casi los últimos vestigios de voz que nos quedaban. Nuestra emisora va a continuar ahora con su programación habitual, pero antes déjenme decirles que esta noche a partir de las 22 horas en el programa nocturno de los viernes vamos a retransmitir un programa ya emitido que se denomina El Universo, porque no estamos en condiciones de transmitir hoy un programa nuevo por problemas de padecimiento de la garganta, que es notorio el hecho. He logrado, no sé cómo, mantener mi voz hasta este momento, pero la verdad es que estoy muy, pero muy afectado. De modo que esta última media hora de programa que nos queda lo vamos a hacer transitando principalmente música de todos los tiempos y para todos los gustos. Muchísimas gracias por la atención y en los próximos días anunciaremos cuál será la serie de programas que iniciaremos en el horario de los viernes a las 19 horas la próxima semana. Seguimos entonces con el sitio FM desde Valle de Anizacate, con música de todos los tiempos y para todos los gustos.